Martes. Son las 10. 9 en Canarias. Como ya sabes, somos Jazz to Jazz. Comenzamos. Pues empezamos esta edición de Jazz to Jazz del día 15 de marzo con este Go Go Smooth del saxofonista Kim Waters, en el cual nos traía en el 2014 este tema que escuchabas, que se incluía en su trabajo Silver Soul. Pues seguimos con el multiinstrumentista David P. Stevens, que nos trae The Black Spider-Man en su trabajo The Seed del año 2012. Une David P. Stevens, que en este caso se autoproduce al 100% este trabajo, tanto bajo como batería como guitarra. Es uno de aquellos músicos que se lo hace todo y ya ves qué resultado que le da. Ahora The Sex Pack con este What's the Time. Como decíamos, What's the Time de Sex Pack, de su trabajo del 2015, The Power of Three, junto con Kim Waters, Jeff Kashiwa y Steve Gadd. No, Steve Cole, perdón. Steve Cole, Jeff Kashiwa y Kim Waters en este trío, junto con Jeff Bricky al bajo y Kahari Parker a la batería. Un trabajo editado en Synarchy Records, año 2015. desde Illinois nos llega Ben Calverson con este Backstreet de su trabajo del año 97, Secrets, junto con Richard Patterson al bajo y Oscar Seaton a la batería. Un Brian Carlson que tiene una dilatadísima carrera y una dilatadísima discografía. Y seguimos aquí en Just to Jazz, ya sabes, todos los martes de 10 a 11. Si nos escuchas en la península, o de 9 a 10, si nos escuchas desde Canarias. Gracias por estar ahí. Pues hacía tiempo que no traíamos nada de Brooklyn Funk Essentials y bueno, estaba algo preocupado porque hacía tiempo que no sacaban disco y mira, pues ahí te he mostrado este Gabriel de su trabajo Funk Ain't Over del año 2015 con Papa D, Joy Cardwell y Stephanie McKay a las voces, al saxo Paul Shapiro y a la trompeta Basie Bob Brockman y al bajo y fundador del grupo Lati Kronlund, una banda que sabes que nos encanta pero que tiene una, como decir, un amplio estilo en toda su discografía. How about that? Son los Pieces of a Dreams que volvían en 2015 en noviembre a traernos un trabajo nuevo que lleva All In por título, con el Rob Bacon a la guitarra, Teddy Campbell y Curtis Hammond a la batería y James Lloyd, y líder y fundador de la banda, a los teclados, también junto con Byron Miller. Una banda que hacía tiempo que no traíamos y pues mira, ha sido una buena ocasión con su nuevo trabajo All In en Sinakir Records también. Mm-hmm. Pues desde Chicago, Illinois, nos llega Michael Manson con este The Basement de su trabajo Just Feeling It del año 2006, en el cual colaboran entre otros Brian Culbertson a los teclados, Lenny Castro a la percusión, Rick Brown a la trompeta, Stephen Berry al trombón y, como no, el mismo Michael Manson al bajo. desde Alemania nos lleva este Criss Cross del batería alemán Wolfgang Hafner del año 2001, que en el que producía este Urban Life con el gran vibrafonista Roy Ace, con el piano de Bob James y teclados de Eitor Gunnarsson, bajo de Willie Lee, y a ver quién está la batería, que no lo veo. Bueno, obviamente que se me ha ido un poco la perola, el batería ese obviamente Wolfgang Hafner, que cuando veo una lista de nombres me pierdo. Y ahora un tema clásico. Pues este Inner City, versión que hace en este caso Maceo Parker, en este trabajo del año, ahora mismo, del año 98, Funk Overload, con Will Bulwer al jamón. Y aquí más tenemos aquí a Jamal Thomas a la batería y el bajo, que lo tenía por aquí de perdida. Aquí está. Jerry Preston, un Maceo Parker al que tuve el grandísimo placer de ir a ver en directo la semana pasada aquí en Barcelona y que fue una auténtica pasada de concierto. Si casualmente pasa por tu ciudad o cerca y te lo puedes permitir, te lo recomiendo, vamos, no al 100%, sino al 1000%, si puedes ir, ves. Berlin Boogie desde Islandia, Ellos son medio fuerte con Johan Asmundsson al bajo, Gunnlaugur Briem a la batería y Friðrik Karlsson a la guitarra. Y a los teclados, Sebastián Studnicki. Pues si has visto que este... Bueno, has escuchado lo bien que suena. Y este Berlin Boogie pertenece al trabajo del año 2010, Volcanic. Pues nada, nos vamos acercando poquito a poco al cierre de esta edición del 15 de marzo. Así que vamos a por estos últimos temas. Pues nos vamos hasta el año 78 con este Love Bug de Tower of Power, de su trabajo We Came to Play. Existe una banda que es pura energía. We'll be right back. año 2009 con Shack Attack y este Groove Me Tonight de su trabajo Afterglow con Derby Bracknell y Jackie Hicks, a los coros bajo de Josh Anderson y Roger Orwell a la batería y Billy Sharp a los teclados. Una banda que viene del Reino Unido y que tiene también una larga carrera y discografía. Que nos hemos quedado un poco ahí en blanco con Shack Attack. Y esto es nuevo. Pues aquí nos trae Rob Sabato este I Love It de su trabajo Spice of Life de este 2016 con Paul Brown a la guitarra, Marvin Lee al piano y Kirk Miller al bajo. Y pues ya hemos llegado al final de esta edición de Jazz to Jazz. Y hoy la vamos a cerrar con 4Play y este archi conocido Love Chique Yo, de su trabajo Let's Touch the Sky, del año 2010. Así que por mi parte, poco más que decirte, gracias por haber estado ahí y que te espero la semana que viene, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, besos y abrazos. Chao, chao. TKO, oh, oh, oh, yeah, hey, said I think I better let it go, yeah, let it go, baby, looks like another love, TKO, yeah, tried to take control of the love, love took control of me, cause you lose all thoughts, sense of time, have a change of mind, taking the bumps and the bruises of all the things of a two-time loser. See, I try to hold on, my faith is gone, it's just another sad song. I think I better let it go, baby. Said I think I better let it go, yeah, let it go, baby, looks like another love, TKO, oh.